corazón. Me sale del corazón, Maracay, Ciudad Jardín, donde nació este varón. Un 17 de julio hasta Cantón Ruiseñor, como queriendo decir ha nacido un trovador. Mi madrecita María, gracias a ti madre mía por darme la educación. Por darme la educación y en la música llanera su apoyo sin condición. Mi padre Carlos Domingo, échame la bendición. Que Dios te tenga en la gloria, fuiste siempre lo mejor. Soñador, de aborigen soñador. Mis padres son de Colombia, muy cerca del Ecuador. Allá en las altas colonias donde el indio es luchador. Una raza recia y pura como el oro y el carbón. Pues Putumayo se llama y añoro con muchas ganas a esa bonita región. A esa bonita región. Soy criollo venezolano, aragüeño emprendedor. Canto joropo altanero desde que estaba pichón. Mi música no la cambio ni por 100 flotas de avión. Festivalero sí fui hasta que un día decidí hacer esta grabación. Hacer esta grabación. Pude estudiar un poquito hasta ver mi graduación. Gracias a mi Dios bendito por darme la orientación. Y aquí estoy al pie del arpa pregonando mi canción. Mi música la interpreto, pasaje y el golpe recio como el potro cimarrón. Como el potro cimarrón, cabrestero del camino, vaquero y amansador. Aún no siendo llanero, soy aborigen cantor. Son los sobrados motivos para defender al folclore.